cambio, claro, todo es diferente. Antes sin un peso, ahora vuelo entre la gente. Normal. Los relojes caros, el destino inteligente. Y la baby a mi lado, dice que soy su suerte. Traigo los mejores trainers al estilo del tombo. Ey, ey, ey. ¿Por qué llamar a tanto? Era tu novio. Yo siento que ya sabes que te a veces te robo. ¿Qué puedo pasar? Se lo acepté de todo. Te vuelvo loquita, es más que obvio. Por ti los Jordan los meto al lodo. Dile al novecito tuyo que todavía lo odio. Con él no brillo y conmigo un tesoro. Si me ves así, entiende, me enamoro. En mi cuero vuela miles, no necesito hablar, mi presencia causa files. Y aunque digan mucho, ninguno va a mi calibre. Yo no juego a ser, yo nací pa' ser visible. Niña, dime dónde estás, que ando buscándote en la oscuridad. Con el alma rota y la lopa a cuidar. Aunque el mundo ruja, no me voy a rajar. Tú eres mi debilidad, mi verdad. Y aunque ya ni llama, sigo firme en la jugada. Pensando en tus besos cada madrugada. Si el amor es guerra, tú eres mi balacera. Yo muero en tu frontera, mi loquera. La nena ahora quiere un nene sano. Porque se dio cuenta que el otro era un pinche vago. Tú pide otro trago, que yo te lo pago. ¿Por qué llamar a tanto? Era tu novio. Yo siento que ya sabes que te a veces te robo. ¿Qué puedo pasar? Será hacerte de todo. Te vuelvo loquita, eso es más que obvio. Por ti los Jordan los meto al lodo. Dile al novecito tuyo que todavía lo odio. Con él no brillo y conmigo un tesoro. Si me ves así, entiende, me enamoro. Becero tras dos tragos, que estoy acompañado. Te gusto como amigo, te gusta como lo hago. ¿Para qué me ves los ojos si los traigo colorados? Te llevo pa' Brasil, madre. Mate curazao. Traigo los mejores. El Jacob brillando en la mano. Si bebes sabes que te amo. Mi tiempo es caro. Yeah. Te llevo de compras. Alzo la mano, me vino a la copa. Desde borracho es darte la boca. La pinche boca. A ti ese puto les puse el cuerno. A ti con otra que el del infierno. Dándole a otra solo no duermo. El doctor de drogas me tiene enfermo. Tu vida está lleno de viajes que te lleve. Por los mismos lugares con alguien más se me ve. Yo con una más buena tú bajaste de nivel. No mames, cagué de risa cuando te miré con él. Una baby con chongo mal hecho en pijama. En un peco se roma con ella en la cama. Tus mismas amigas ahora me llaman. Quieren de mi bicho y las ganas les ganan. Y voy, voy, voy, voy, voy. Sin ti luce mejor la Rolls Royce. Modelos dejan su ropa interior. Y voy, voy, voy, voy, voy. Por Italia también por Japón. Te perdiste la parte mejor. Esa morra de loco que te conté. Bien que lo sabía, pero no lo quería ver. Ah, con razón, pues que se vaya a la verga. Calas a tomar, conozco un antro aquí cerca. Simón, jalo, de paso compro una merca. Y pa' acabarla de chingar, conozco al de la discoteca. Nuestro pasaporte ya no trae los mismos sellos. En la Torre Eiffel ya no nos fumamos un leño. Seguiste con tu rumbo, yo cumplí mi propio sueño. Yo era de mi tiempo y de lo que quería soy dueño. Mientras manejaba yo te sobaba la pierna. Cuando te esperabas a que tu vato se duerma. Te lo comías todo y solo hacía cara de tierna. Se acabó tu suerte, lástima que no es eterna. Eterna. Ey, ey, ey. Ella quiere besos, pero no en su boquita. Quiere sexo, eso es lo que me excita, eso es lo que me mata. La forma en que me miras, se te ven las ganas. Vestida decente, llegamos a tu depa y tu inocente me acomedí a quitarte ya las zapatillas. Después le dimos duro, no es lo que querías. Que le rebote el culo, regué el botón del sucio. Trato de novios dejados, lo prefiero así. Al final me sorprendiste, me lo hiciste a mí. Que le rebote el culo, regué el botón del sucio. Trato de novios dejados, lo prefiero así. Al final me sorprendiste, me lo hiciste a mí. Puro rico muerto. Es su compa, Oscar.